Vamos a poner todo en las manos del Señor para dar inicio, pedirle dirección al Señor de todo lo que vamos a exponer, de lo que vamos a hablar, de lo que usted va a escuchar. Amén. Que el Señor dirija nuestros pasos en esta noche. Señor, damos gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa, Señor, alrededor del libro más importante del mundo, Señor. Es tu palabra, alrededor de ese libro que tú has preservado, has conservado, Señor, y que has usado hombres, los inspiraste para hablar en tu nombre, Señor. Y hoy estamos alrededor de ese libro aprendiendo, creciendo, descubriendo, Señor, fortaleciendo nuestra fe, entendiendo muchas cosas que son importantes para la vida. En esta noche te pedimos que nos guíes, que ilumines nuestro camino, Señor, y que los oídos de mis hermanos estén bien abiertos para escuchar tu voz. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos a través de lo que hoy vamos a compartir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos con la serie Estrategia, estudiando el plan de Jesús para alcanzar al mundo. Hoy, o más bien hasta este momento, que ya vamos por la cuarta lección, la primera lección que vimos, nos centramos en el hecho de que Jesús escogió de entre la multitud, de entre sus seguidores, a 12 personas. De esas 12 personas, Él convivió la mayor parte de su tiempo, vivió con ellos, almorzó con ellos, desayunó, pasó gran parte de su tiempo con estas 12 personas, y eso es parte de su estrategia. Además, vimos la lección anterior que Jesús demandó de los suyos obediencia. Jesús no solamente quería tener 12 personas a su lado, 12 seguidores, sino que buscaba de esos 12 seguidores, demandaba de esos 12 seguidores una vida de obediencia. Y hablamos de eso en la lección anterior. Y las mismas condiciones son vigentes para hoy. Somos discípulos, somos seguidores del Señor, pero de la misma manera el Señor demanda de nosotros una vida de obediencia. Y hoy vamos a ver otra parte de esa estrategia que hemos titulado, se ha titulado impartición, impartición. Jesús se dio a sí mismo, de eso vamos a hablar en esta noche, como parte de esa estrategia que podemos observar en las Escrituras. Lo primero que quisiéramos decir en esta noche, el primer punto que quisiéramos compartir en esta noche, es el punto número A, o el punto A. Y queremos observar un detalle importante de la vida de Jesús. La vida de Jesús, mi amado hermano, mi amada hermana, fue una vida de entrega. Cuando vemos el ministerio de Jesús, observamos que su vida, realmente su vida, toda su vida, fue una vida de entrega. Al final de las aplicaciones haremos las aplicaciones correspondientes del texto. Pero observemos un texto que está en Juan 15, del 9 al 13, un texto muy conocido por muchos de nosotros. Dice el texto: así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. Nos dice cómo, como yo los he amado. Y el versículo 13 dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Nadie tiene un amor más grande que entregar la vida. Esta es la expresión más grande de amor por una persona. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que en el Calvario hubo alguien que dio su vida por usted y por mí. Eso significa la demostración más grande de amor que Jesús me tiene a mí. A veces la gente dice: ay, es que yo no sé si Jesús me ama, si Dios me ama. Ya se lo demostró. No hay amor más grande que ese, hermano. No hay amor más grande que dar la vida por una persona. Y ya Jesús lo hizo, y lo hizo por cada uno de nosotros. Así que en este texto, dije que es un texto muy conocido, porque Juan 15 habla sobre el discurso de la vid y los pámpanos. ¿Cuántos han leído ese texto alguna vez en su vida? Cuando dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Lo hemos leído montones de veces. Es un texto muy, un discurso muy famoso. Este texto de Juan 15 nos habla de la importancia de la comunión. La importancia de la comunión. ¿Por qué? Porque cuando uno lee Juan 15, uno se da cuenta que hay una palabra que reiteradamente se repite en todo el texto. Y es la palabra permanecer. Permanecer. Si vosotros permanecéis en mí, yo en vosotros. Y usted lee todo el Juan 15 y usted se da cuenta que esa palabra se repite. Y esto nos habla de comunión. Así que en todo este capítulo se habla de permanecer. Aparece mucho la palabra permanecer. Y llegamos al verso 9, que es el que todo el capítulo 9, perdón, versículos del 9 al 13. Y nos damos cuenta que el Señor nos comienza a hablar con los suyos acerca del amor. De eso está hablando a partir del versículo 9. Y lo primero donde podemos ver la entrega de Jesús, de esa vida de entrega que Él manifiesta, lo primero que lo podemos observar es en el versículo 9. Habíamos dicho que la vida de Jesús es una vida de entrega. Pero en el versículo 9 observamos esa vida de entrega. Él les dio su corazón. ¿Cómo? Versículo 9: amó a los suyos como el Padre le amó. A veces, hermanos, hay un problema cuando un texto nos es familiar. De hecho, en muchos libros de interpretación se dice que hay un peligro cuando uno tiene familiaridad con ciertos textos. Eso quiere decir que a veces un texto es muy famoso, lo hemos leído muchas veces, y cuando nos sentamos un domingo o una tarde a leer otra vez el texto, pasamos por alto y no nos damos cuenta de detalles o cosas importantes que el texto está diciendo. Y tal vez a mí me quiso pasar eso con este texto, porque como que le pasé por alto, pero después me retrocedí y traté de entender lo que Jesús está diciendo. Yo no sé si usted está entendiendo bien lo que Jesús dice en el verso 9. ¿Usted lo entiende bien? ¿Qué dice el verso 9? Vamos a ver. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. La primera pregunta vital cuando uno interpreta un texto es: ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que el texto está diciendo ahí? que Jesús ha amado a los suyos de la misma manera como el Padre le ha amado a él. La gran pregunta es, ¿cómo ha amado Dios al Hijo? ¿De qué manera Dios ha amado al Hijo? Porque Él está diciendo ahí, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Yo creo, hermanos, que nunca podremos imaginar, dimensionar, entender la forma, la manera o la grandeza del amor del Padre por el Hijo. Creo que no hay explicación. No hay explicación. Pero en este texto, Jesús inicia con esta declaración, pero termina con un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento con el que termina Jesús? Permanezcan en mi amor. Él les dice, yo los he amado a ustedes como el Padre me ha amado a mí. Y les ordena, permanezcan en mi amor. Y ahorita vamos a tratar de entender qué significa eso. Entonces, no podemos dimensionar la grandeza del amor del Padre por el Hijo, pero tenemos algunas pinceladas. ¿Ustedes recuerdan aquel texto cuando Jesús se va a bautizar y sale de las aguas? Se escucha una voz del cielo. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. No hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que recibir palabras de validación de un padre hacia un hijo. Se lo digo yo por experiencia. Yo vengo de una familia donde nunca existieron palabras de validación, nunca. Usted es un bruto, usted no sirve para nada, usted es un idiota, estúpido. Y crecí con ese pensamiento en mi mente. Siempre crecí como un tonto, como alguien que no podía hacer nada ni lograr nada en la vida. Pero cuando un padre saca tiempo y le dice a sus hijos, te amo, eres importante para mí, son palabras que validan a una persona, son palabras importantes. Y son palabras que reafirman, y fueron palabras específicas de Jesús en un momento donde Jesús iba a iniciar, ¿qué? Su ministerio. Y las palabras del Padre están ahí. Este, delante de todos los que están ahí, se escuchó, este es mi Hijo amado. Así que vemos que el Padre realmente ama a su Hijo. Podemos decir que es un amor inmenso, profundo. Y ahora vamos al texto que nos reúne. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. ¿Qué es lo sobresaliente de esta declaración? El amor. Jesús tenía bajo su cuidado ¿cuántas personas? 12. Y les dice, los he amado como mi papá me amó a mí. De la misma forma. Así como el Padre le amó a él. Por ejemplo, Juan 13:1. Dice algo sobresaliente acerca de este amor de Jesús por las personas que tenía a su lado o a su cargo. Apunte este texto, Juan 13, versículo 1, la parte B de ese pasaje. Dice el texto, y habiendo amado a los suyos, es decir, los que estaban con él y por supuesto todos los que después creerían en él, es decir, nosotros. Juan 13, ¿no está? Juan 13:1, ¿me equivoqué de cita? ¿O será Juan 3, 1? 13. 13. El versículo es el que no. Es la parte B, la parte B. La parte B del texto. La parte B. Al final de Juan. Dice: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Ahora, presta atención a esto. ¿Qué significa amar a una persona hasta el fin? Hasta que se muera. Amar hasta el fin es amar hasta el extremo. Este texto no solo está hablando de tiempo. Amar hasta el fin, no solo habla de tiempo, sino de calidad de amor. Entonces, por ejemplo, hay una versión, la traducción en lenguaje actual, que ese texto, Juan 13:1, la parte B, dice: y los amó de la misma manera hasta el fin. Ahora, meditemos en esto. A pesar de, al punto que quiero llegar es este. Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Supuesto. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Por supuesto. Jesús sabía que sus discípulos, la mayoría de ellos, no iban a estar cuando él iba a estar allá colgando del madero. Lo sabía. Y a pesar de eso, no hay resentimientos, no hay reclamos. Dice, los amó hasta el fin. Ah, pero si me hacen algo a mí, espérese, se las voy a cobrar. Espérese. Jesús no fue así. Él amó a los que tenía bajo su cuidado, como el Padre le amó a él. Y Jesús sabía que Pedro le negaría, que solo Juan con las mujeres iba a estar al pie de la cruz. Sabía que Pedro le iba a negar, pero no habían resentimientos, no habían deseos de venganza. Jesús los amó hasta el fin. Los discípulos no se limitaban solo a seguir reglas. Ellos respondían a alguien que los amaba. Ellos respondían a alguien que los amaba. Cuando uno es amado y cuando uno ama, está dispuesto a hacer cualquier cosa. La pregunta es si usted como discípulo se siente amado por Cristo. Esa es la gran pregunta en esta noche. Si Jesucristo le amó a usted, me amó a mí, así como el Padre le amó a él, y él amó a los suyos hasta el fin, y que el amor nos mueve a hacer muchas cosas, la pregunta es si yo me siento amado por Cristo o no me siento amado por Cristo. Hermanos, Jesús amó a estas personas. Él no sacó tiempo, Él no perdió tiempo con estas personas. Él las amó. Se entregó por ellos. Pero después viene un mandamiento que Él les dice: yo los he amado a ustedes, pero les voy a pedir algo. Permanezcan en mi amor. Nos amó, se entregó, nos amó como el Padre le amó a Él, pero ahora les voy a dar un mandamiento. Permanezcan en mi amor. Yo siempre pregunto mucho, yo soy muy preguntón. La pregunta es, ¿cómo podemos permanecer en el amor de Cristo? Bueno, despacio porque precisa. ¿Cómo permanecemos en el amor? El mismo texto nos dice cómo. Jesús dice que ha amado a los suyos, los amó como el Padre, pero les dice, permanezcan en mi amor. La pregunta es, Señor, ¿cómo permanecemos en tu amor? Versículo 10, vamos al segundo punto. ¿Cómo un discípulo permanece en el amor de Cristo? ¿Cómo? Solo hay una forma, hermanos. Solo hay una forma. Y esto va con el punto 2. Jesús les dio un modelo a seguir a estas personas. Él mismo, como modelo de estos 12, también permaneció, pero en el amor del Padre. ¿Cómo permaneció Jesús en el amor del Padre? ¿Cómo permanecemos nosotros en el amor de Cristo? Todo está en el texto. Leamos. Si obedecen mis mandamientos, dice Jesús, entonces permanecerán en mi amor. Ahí está la respuesta. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él es el ejemplo vivo de permanecer en el amor de alguien, es decir, en el amor del Padre. Pero ahora Jesús quiere que nosotros permanezcamos en su amor. ¿Y cómo podemos permanecer? Siendo obedientes a los mandamientos. Jesús plantea en el versículo anterior, los he amado de la misma forma que el Padre me ama, pero tienen que permanecer en mi amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Siendo obedientes. Jesús nos ha amado, hermanos. Jesús nos ha demostrado, nos ha dado la mayor expresión de amor que alguien puede dar por una persona. Jesús no solo dijo que nos amaba, Él demostró que nos amaba. Porque ya leímos que la mayor expresión de amor es dar la vida por otros, es hacer una entrega total. Pero ahora nos pide que permanezcamos en su amor. La traducción en lenguaje actual dice, si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Y así que tenemos la obediencia como un elemento importante para permanecer en el amor de Cristo. Y Jesús mismo es el ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo soy el ejemplo, yo soy el modelo que ustedes pueden ver en mí, porque Jesús siempre se sujetó a la voluntad de ¿quién? Del Padre, siempre. Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Los sueños y las metas de Jesús eran los sueños y las metas de ¿quién? Del Padre. Hermanos, no cualquier cristiano, no cualquier discípulo puede llegar a este nivel. ¿Por qué? ¿Por qué no todo el mundo puede llegar a este nivel? Muy sencilla la respuesta. Porque todo ser humano tiene sus propios intereses. Todos defendemos nuestros propios intereses. La pregunta es, ¿serán mis intereses los intereses de Dios? ¿Serán mis deseos los deseos de Dios? El doctor Charles Swindoll comenta algo interesante. Él dice, el discípulo auténtico abraza esta filosofía de vida y llega al punto de no tomar ninguna decisión importante sin hacerse seriamente la pregunta, ¿qué quería el Señor que hiciera? en contraposición a cómo podría esto beneficiarme. Ahora, no caigamos en el error de que vamos a ir a una tienda y vamos a agarrar un calzoncillo rojo y uno azul y, Señor, voy a orar, ¿cuál me conviene más, el rojo o el azul? No vamos a llegar a esos extremos. Pero de alguna manera, hermanos, yo sé que esto cuesta, a todos nos cuesta, pero de alguna manera, hermanos, tenemos que adoptar, reconocer, leer en la palabra cuáles son los deseos de Dios, cuáles son los sueños de Dios, qué es lo que Dios nos manda a nosotros y qué ponerlo por obra. Porque este es el ejemplo que el Señor le da a sus discípulos. Yo he permanecido en el amor del Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre me ha mandado lo he obedecido. Es así como podemos nosotros permanecer en el amor de Cristo a través de una vida obediente. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 17:4? Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Mire, hermanos, todos algún día vamos a morir, todos, todos. Pero creo yo que no hay nada más gratificante, creo yo que no hay nada más importante que llegar al final de nuestros días y poderle decir al Señor: he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Señor, he hecho lo que me has pedido. Lo he dado todo, te he obedecido, he cumplido tu palabra. Llegar al final de nuestros días y poder sentir esa satisfacción de que lo que he hecho, que en esta vida no he perdido mi tiempo, realmente he venido a hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Así que por todo lado vemos que el interés de Jesús era obedecer al Padre, obedecer al Padre, seguir la voluntad del Padre. Y de esa forma, él permanecía en el amor ¿de quién? Del Padre. Ese es el modelo. Y para nosotros es exactamente lo mismo. Para poder permanecer en el amor de Cristo, debemos vivir la misma vida de obediencia que llevó Jesucristo. Sí, exacto, y llegar hasta la muerte. Ya vamos por ahí, no se me adelante, hermana. Ya vamos a llegar ahí, por favor. Sí, ok. Entonces, mis amados hermanos, este es el ejemplo que Jesús le entregó a sus discípulos. La gran pregunta que tenemos que hacernos en esta noche, y esta es la razón de la serie que estamos estudiando, es una pregunta seria: ¿cuál es la voluntad de Dios para con este mundo? ¿Cuál es? Gracias, hermano. Coca-Cola no había, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un mundo que está perdido? ¿Ustedes creen que Jesucristo vino a la tierra solo para que le vieran la bonita cara que tenía? No, hermanos. Jesucristo vino a la tierra con un propósito específico: salvar a un mundo que estaba y está perdido. Si la iglesia no se ocupa de alcanzar a los perdidos, si como iglesia no nos ocupamos de alcanzar a los perdidos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Aunque tengamos cultos bonitos, aunque tengamos buena música, aunque tengamos un templo glorioso, alfombrado, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Cuando usted lee Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, hay una sola historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una sola historia. No, hermanos, pero es que está la historia de la creación. No, hermanos, después está Abraham, después está Moisés. Sí, hermanos. Después los profetas, los salmistas. Sí, hermanos, pero hay una sola historia. ¿Cuál es la historia que se teje en todo el Antiguo Testamento? Hermanos, la historia que se teje en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, es una sola historia. Es la historia de la redención. ¿Dónde comienza esa historia? Génesis 3:15. Que los teólogos le llaman el protoevangelio. Desde Génesis 3:15, ¿quién lo tiene ahí? Así, como quien se quita una avispa. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Quién tiene Génesis 3:15? A ver. Okay. Desde allí se está anunciando algo. Desde allí se está anunciando al Mesías. Desde Génesis 3:15 comienza a tejerse la historia más maravillosa de todas, la historia de la redención. Así que desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que el hombre fallara, ya existía un plan. Y un plan de redención. Así que, ¿qué es lo importante para Dios? Salvar a la humanidad. Y eso fue precisamente lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Jesús no vino a perder su tiempo. Jesús no vino a dejar que las horas pasaran. Él tenía claro su misión. Tenía claro lo que tenía que hacer en este mundo. Y vino a cumplir la voluntad del Padre. Y esto nos lleva al tercer punto. No solo dio su corazón, no solo les dio un modelo a seguir para permanecer en el amor del Padre, sino que también les dio su vida. Jesús renunció a su derecho a vivir. Versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Probablemente Jesús no nos está llamando a que usted tome una cruz y se crucifique, porque ya Él lo hizo. Pero la demostración más grande de amor es esta: dar la vida. Así que el Calvario tiene dos caras. Por un lado es la demostración más grande de amor, por el otro lado es la ira de Dios contra su Hijo, castigando todo el pecado de la humanidad sobre Él. Pero por el otro lado es el amor de Dios. Y Jesucristo lo hizo, y nosotros, hermanos, debemos seguir el mismo ejemplo por un mundo que está perdido y por hacer el mismo sacrificio de amor por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Primera Juan 3:16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Todos nosotros, de alguna manera, tenemos personas bajo nuestro cuidado. La pregunta es, ¿cuánto usted se entrega por esas personas? Porque por nosotros mismos damos todo. Yo doy todo por mí mismo. Hago lo que sea, me sacrifico lo que sea. Si tengo que pasar horas de sueño, me sacrifico por lo mío. Si quiero alcanzar algo y no puedo comer, no importa, me sacrifico. Cualquiera de nosotros se sacrifica por nuestros propios intereses. Nos sacrificamos por lo nuestro. La pregunta es, ¿usted se puede entregar por otros como se entregó Jesús? Mi amado hermano, no tendremos éxito en el negocio, y lo pongo entre comillas, del evangelismo y el discipulado, si no estamos dispuestos a entregarnos como se entregó Jesús. No vamos a causar ningún impacto en las personas que tenemos a nuestro alrededor si no tenemos tampoco una vida de entrega por estas personas. Si no estamos dispuestos a sacrificarnos, si no estamos dispuestos a amar como Jesús ama, esta vida de entrega es la vida que debe caracterizarnos a cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo que Jesús nos da. Por sus amigos. Incluso Judas. Se sabe que cuando Judas entregó al maestro, dice que le dio un beso. Los besos se le dan a los amigos. Y aún así él lo recibió. Una vida de entrega, un gran ejemplo. La vida de Jesús, además, hermano, fue una revelación del propósito eterno de Dios. Juan 17, del 18 al 19. Como lo dije anteriormente, Jesús tenía muy claro que venía a hacer a esta tierra, salvar a una humanidad. Y eso es lo que vemos desde Génesis hasta Malaquías, esta historia de amor de un Dios, de Dios Padre, que ama a una humanidad que está perdida. Lo primero que vemos en Jesús, cómo Jesús o su vida fue una revelación de ese propósito eterno, dice el texto, lo vemos acá: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo primero que observamos es cómo Jesús comisiona a los suyos. Aquí en este texto nos encontramos con la famosa oración sacerdotal. Jesús había recibido una misión y ahora comisiona a los discípulos para que continúen esa misión. Eso es lo que Jesús hace: comisionar a los suyos. En 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 19, el apóstol Pablo nos hace ver, mis amados hermanos, la gran responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Tenemos una gran responsabilidad con ser llamados hijos de Dios, una gran responsabilidad. Según de Corintios 5, 18 al 19, el apóstol dice lo siguiente: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio ojo, nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor nos reconcilia, pero nos da el ministerio de la reconciliación. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y oiga lo que dice el apóstol. Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué dice Pablo? Que Él nos ha encargado a cada uno de nosotros un mensaje. ¿Cuál es el mensaje al cual se nos ha comisionado a nosotros como discípulos, como hijos de Dios? El mensaje que tenemos que dar y que nunca debemos de callar es el mensaje de la reconciliación. Y dice Pablo, por si no nos quedó claro, por si no nos quedó claro, por si no entendimos, Pablo dice, así que somos, tiempo presente, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Y dice Pablo que se nos ha encargado ese mensaje. ¿Pero qué preferimos hacer? Guardarnos el mensaje. Sin embargo, Jesús le dice a los suyos, yo los estoy enviando al mundo. Pablo dice que tenemos una comisión que dar el mensaje de Cristo, el mensaje de reconciliación. Así que, mi amado hermano, ¿sabe qué debe arder en nuestro corazón? ¿Sabe qué debe arder en nuestro corazón? ¿Sabe qué tiene que estar en nuestro corazón ardiendo profundamente? La evangelización. ¿Por qué? Porque eso era lo que ardía en el corazón de Jesús, alcanzar a los perdidos. A eso vino a esta tierra. Y no solo comisionó a los suyos, sino que también vivió para la misión que tenía. Versículo 19. Dice, y por ellos, me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí hay un juego de palabras, santifico, santificados, que hay que estudiar con mucho cuidado. La palabra santificar significa estar separado. Ahora, al decir que Jesús se está santificando, no significa que Jesús vivía en pecado. ¿Están de acuerdo? No era pecador, no pecó. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús al decir que me santifico a mí mismo? Bueno, la palabra santificar significa estar separado. Lo que sugiere el texto aquí es que Jesús se entregó a la tarea que tenía. Es decir, Jesús vivió vivió para la misión que él tenía en este mundo, no para otra cosa más. En su mente él estaba separado para la misión que tenía sobre esta tierra. Así que él se entregó a esta tarea por amor a las personas que había escogido. Jesús nos está hablando aquí de autoeducación en la sagrada tarea de la evangelización, y entonces la santificación que habla aquí Jesús no le beneficiaba a él. ¿A quién le beneficiaba? A sus discípulos. Su santificación, el estar enfocado en esa misión, le beneficiaba a los que tenía a su lado. Y todo el plan de Jesús giraba en torno a esa dedicación. Así que cuando usted tiene personas bajo su cargo y usted se dedica a la misión que Dios le ha encomendado, las personas que están a su lado se verán beneficiadas de la misma forma. Y el tercer punto, ya para terminar, no menos importante, no porque esté de último sea menos importante, es hacer una breve reseña del evangelismo y la obra del Espíritu Santo. Hay muchos textos que hablan de esto, pero vamos a ver Juan 14:16. Palabra del Maestro: y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Hay una petición de Jesús, no por un consolador, otro consolador. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Muy importante. Significa que está pidiendo otro de la misma clase. La palabra otro en el griego no es una palabra que se emplea para comparar dos objetos de características diferentes. No es eso. Sino más bien se emplea para comparar dos cosas idénticas en características, pero con la única diferencia de ser distintas personas. El Espíritu Santo tenía las mismas características de Cristo, pero no era Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y Cristo es Cristo. No se unen las características, pero es otro de la misma clase. Si el Espíritu Santo es diferente en persona es exactamente igual que Jesús en su ministerio a los discípulos, aunque sean personas diferentes. Alguien dijo respecto al ministerio de los discípulos que el Espíritu Santo ha sido llamado el otro Jesús. El otro Jesús. Así que era otro de la misma clase. Así que Jesús se había dedicado a sus discípulos y ahora el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad, les mostraría las cosas por venir, les enseñaría todo lo que necesitaban saber, les ayudaría a orar. En pocas palabras, el Espíritu Santo, según Juan 16:14-15, glorificaría al Hijo al hacer realidad las cosas de Cristo para sus seguidores. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo en la labor evangelística? Número uno, nos capacita para llevar a cabo la misión. Número dos, nos daría las palabras correctas para hablar, Mateo 10, 19. Número tres, es quien nos guía a la verdad. Así que no podemos echar a un lado al Espíritu Santo cuando de evangelismo, de misiones estamos hablando, porque estamos hablando de una persona importante para llevar a cabo esta misión. ¿Por qué? Porque tanto el evangelismo como las misiones, hermanos, es un proyecto divino. Y cuando vamos al mundo a hablar de Cristo, nos estamos enfrentando con las obras de las tinieblas. ¿Qué dice la palabra? Que el mundo entero está bajo el control del maligno. Así que tenemos que ir a ese mundo a predicar en el poder del Espíritu Santo. Y además, el Espíritu Santo es quien puede a nosotros movernos a la compasión. Y hay un texto muy conocido en Mateo 9:36 de Cristo que dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Todos hemos ido a San José a hacer un mandado, a comprar ropa, lo que sea. Usted ha hecho el ejercicio de pararse en una esquina o sentarse en una banca y ver pasar gente. Cantidad de gente, ¿eh? Montones de personas. ¿Qué siente usted, hermano, cuando ve esas personas? ¿Qué sentimos, hermano, cuando vemos esa cantidad de gente, muchachas jovencitas llenas de chiquitos, adultos mayores, en la calle, solitos, indigentes, ejecutivos, ejecutivas, personas bien vestidas, tipos grabando con el celular a las muchachas con el agua, todo eso? Todo eso se ve. La pregunta es, ¿qué estamos sintiendo por la gente? Porque, hermanos, si nosotros no sentimos nada por las personas, difícilmente nos vamos a mover hacia la evangelización. Nunca va a pasar eso por nuestra mente. Si nosotros no sentimos compasión, si nosotros no observamos a la gente y pensamos, esta persona algún día va a morir, ¿para dónde irá? ¿Tendrá Cristo en su corazón o no? No vayamos muy largo. El vecindario. ¿Cuántas personas usted ve? Va a comprar el pan. Hola, un saludito. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿sí? ¿Qué sentimos? Hermanos, necesitamos sentir algo. ¿Por qué? Porque si no sentimos algo, no nos vamos a despertar a la necesidad de evangelizar. Tenemos que sentirlo. Eso tiene que estar profundamente arraigado en nuestro corazón. Solo cuando la presencia del Espíritu Santo es auténtica en nosotros, profunda, comenzamos a sentir lo que Cristo sentía por las personas. ¿Sabe que hay que hacerle una oración al Señor? ¿Sabe que hay que hacerle una oración al Señor? Señor, dame tu corazón para ver cómo ves tú al mundo. Dame tu corazón. David Burr decía, fue porque Dios amaba al mundo que envió al Hijo. Y es porque el Hijo ama al mundo que nos envía a nosotros. Esa es la tarea. Como dijo Pablo, se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Hermanos, yo sé que a veces pasamos muy ocupados, a veces pasamos llenos de problemas, Hay preocupaciones, yo lo entiendo, hermano. Yo también las tengo. Lo digo como un ser humano normal que soy. Todos tenemos preocupaciones. ¿Cómo pagamos esto? ¿Cómo pagamos lo otro? ¿Qué problemas familiares? Todos tenemos, hermanos. Pero tenemos que sacar un minuto para recuperar nuestra pasión por los perdidos. A veces tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros. Tenemos que ponernos a pensar más en los demás. A veces hay mucho egoísmo, solo en nosotros queremos pensar mis problemas, mi prosperidad, mis luchas, mis bendiciones. Sí, sí, está bien. Pero tenemos que dejar de ser egoístas y dejar de pensar tanto en nosotros para podernos a pensar en aquellos que no tienen a Cristo. Hay que ponerse a pensar. Cierro con estas dos aplicaciones. Número uno, tengamos la vida de Cristo en nosotros por el Espíritu Santo. Cualquier obra evangelística, cualquier intento de evangelizar sin este elemento será una vida infructuosa. En esto yo insisto. Tenemos que recuperar nuestra pasión por los perdidos. Nuestra pasión por los perdidos. Y segundo, entreguemos sin reservas nuestro corazón por aquellos que están bajo nuestro cuidado, tal como lo hizo Jesús. Usted tal vez tiene un ministerio en esta iglesia. Usted de repente cuida personas, tiene bajo su cuidado personas. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, entregar nuestra vida en sacrificio, en amor por las personas que están bajo nuestro cuidado, tal como lo hizo el Maestro. Amén.